José Vicente Conejero Gallero. Eso. De Boca Riacho Pilagá, agosto 22 del año 2009. Aniversario de Santa María Virgen del Puerto, patrona de esta capillita, traída en 1984 de España, el señor obispo, a nombre de los vecinos colaboradores, hacemos llegar bienvenida a la Santa María Virgen del Puerto, que es la patrona del santuario de esta localidad. La llegada de María Virgen del Puerto en Boca de Hacho Pilagá, un día martes 22 de agosto del año 2000. Con gran alegría recibimos la llegada de Santa María Virgen del Puerto, traída desde Plasencia, España. El señor obispo José Vicente Conejero Gallego y los señores y señoras integrantes de la delegación que traía la imagen de la Virgen desde España hasta su santuario en Boca de Hacho Pilagá, provincia de Formosa, y el niño divino que le acompaña, y sacerdote presente, párroco y hermana y misionero, y don Luis Ferreira, señores de la prefectura naval de Formosa, autoridades nacionales y provinciales, de los señores periodistas y fotógrafos, y señora directora, maestra y alumno, y profesor de la Escuela Nacional número 15 de Boca Riacho Pilagá, y acompañante en la solemne procesión, señores y señoras de Mojón de Fierro y de la provincia de Formosa, con la bandera argentina de España y Paraguay. Agradecemos al señor obispo José Vicente Conejero Gallero y a los señores y señoras de la delegación de Presencia España. Y a nombre de la Virgen, agradecemos a toda persona presente y a los promeseros que llegaron de Formosa y de Mojón de Fierro. ¡Aplausos a los de Mojón de Fierro! ¡Venga! ¡Bravo! Hasta su santuario. Y personal de Mojón de Fierro y jefe de la policía y personal presente. Santa María Virgen del Puerto, le pedimos para sanar a los enfermos, ruega por nosotros, gracias a la persona acompañante. Amén, Restituto. Restituto, un aplauso a don Restituto.